mejor animal? A un nuevo Cora Animal, sábado 7 de septiembre. Hacía ya un par de semanas que no volvíamos al estudio y así que nos encontramos la mesa un poco rara, por eso esta precipitada entrada. Bien, esperemos poder arreglarlo quizás en la postproducción de este directo. Estamos esta tarde con una invitada especial, con Antonia Fulguera, a la que quiero dar enseguida la bienvenida. Hola, Antonia. Hola, ¿qué tal? Antonia y yo nos conocimos ya hace muchos años, casi 20, tranquilamente. 20 y 21, sí. Cuando yo llegaba a esta ciudad y nos hemos reencontrado recientemente ahí en un vermut del barrio en el que las dos vivimos, ¿no? Sí. En el barrio este del Raval. Y dijimos, bueno, venga, vamos a hablar, vamos a la radio, vamos a Contrabanda a hablar de lo que tú haces, que lo haces muy bien, que desde que te conozco, desde que te recuerdo, estabas atada a un micro, a la música electrónica, a la exploración de lo que podrían ser, haber significado entonces, lo que fue entonces las nuevas tecnologías, el open source, ¿no? Uh-huh. Y hacer música. ¿Has hecho también música? He hecho música, pero más como curiosidad y exploración de cómo funciona el software que como yo como productora, que soy malísima. Lo que sí que he hecho es pinchar. También mal, todo hay que decirlo. Bueno, pues si no has hecho música bien, pero atracción la tenías, andabas allá investigando entonces cómo producir sonidos con ese Arduino, ¿no? Que era una tarea muy ardua. Ardua, totalmente. Yo creo que básicamente lo que he realizado es difusión, divulgación alrededor de la cultura digital y especialmente vinculada al software libre, pero no tan solo. O sea, yo tampoco tengo, no hago muchos ascos a nada. A nada. Bueno, eres polifacética. Sí, ecléctica. Te has ido haciendo. Sí, totalmente. Y aparte me siento cómoda en todos los sitios. Ay, qué guay. Pero, bueno, no pero. Empecemos por una de tus múltiples ramas, como árbol florido que eres. Y me gustaría hablar contigo de radio. Primeramente de radio, porque yo te recuerdo ya haciendo radio entonces y sé que tu trayectoria te ha llevado por muchos espacios radiofónicos, por muchos proyectos bien bonitos de creación, Sí. Radiofónica, y también te ha llevado a bueno, a crear junto con otra gente, ¿no? Eso que fue y que fue entonces, ¿no? Que comenzó entonces como la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona. Y bueno, yo te digo que por qué te interesa la radio y que me cuentes un poco de lo que es esta Xarxa. No podría decirte por qué me interesa la radio. Sé que siempre me ha fascinado y que uno de mis juguetes favoritos, cuando tenía como 2 años y medio, 3, así de antiguas son, o soy de antiguo, son mis recuerdos. Hay gente que me dice, no puede ser que recuerdes cosas tan antiguas. Pues sí. Era un transistor de plástico marca Philips de mi madre, que no tenía FM, solamente tenía onda media. Y lo que me rayaba de la onda media es que no tenía música pop, no tenía música moderna. Básicamente era una programación basada en noticias, en fútbol, en locutores bastante casposos y música folclórica, que hoy en día curiosamente me gusta. Pero a mí, yo de 2 años y medio, 3, le interesaba cero, prefería a los Jacksons, por decir algo. Y me encantaba jugar con esta radio, porque es una cosa que no sucede con la FM, pero sí con la onda corta, la onda media, que es mover el dial y no saber muy bien qué te vas a encontrar. Y me gustaba sencillamente moverlo y buscar aquellos espacios intersticiales entre emisoras en los que salían unos sonidos que a veces son parecidos a un teremín, esos y cosas así. O hacer como scratch con el dial y... O sea, que te encantaban los ruidos. Me encantaban. Y con esto pasar horas y mi madre diciendo, vas a romper la radio. Que voy a romper la radio. Y la otra cosa que me explotaba mucho el cerebro era que a partir de la tarde, y debido a un fenómeno de la atmósfera, hace que las ondas de radio se propaguen más lejos. O sea, que a partir de las 5 aproximadamente, con una emisora de onda media, puedes sintonizar emisoras que están muy lejos. Y entonces, si era la tarde y ya se estaba poniendo el sol, podía oír emisoras del resto de Europa, del norte de África, de Oriente Medio, con idiomas rarísimos, músicas folclóricas también, pero extrañas a mis oídos. Y esto me flipaba. Y esto de sintonizar emisoras extranjeras, creo que lo hice durante muchos años. Bueno, todavía lo sigo haciendo. Y yo creo que ya era muy mayor cuando descubrí que esto es una práctica que se llama diexismo y que hay fans en todo el mundo que llevan como un registro, una especie de bitácora de todas las frecuencias que encuentran y qué radio encuentran en qué punto en cada momento, porque es extremadamente volátil. Hoy en día hay muchos países que ya han abandonado la onda corta, la onda media, incluso la FM, y ya todo se ha movido a internet, cosa que me parece bien. Pero todavía tengo esta cosa nostálgica de no saber qué es lo que te vas a encontrar al otro lado. Porque en algún momento dispuse de un receptor de radio un poco más sofisticado, que tenía onda corta, y la onda corta hoy en día es un poco aburrida. Pero en aquel momento era un sitio donde podías escuchar a las ambulancias, a la policía, a los radioaficionados y sus conversaciones, a conversaciones de teléfono móvil analógico de aquella época que no los tenía casi nadie, y los walkie-talkie de, por ejemplo, los trabajadores de una obra. Todas estas cosas las podías interceptar con un radioreceptor normal y corriente. Y yo creo que me pasé toda mi adolescencia y preadolescencia escuchando estas cosas. Y diexismo. Diexismo. Bueno, no, nueva palabra. Yo Antonia es que cuando me enteré de esto, o sea, yo me enteré que había sido o que era diexista, yo qué sé, igual tenía 35 años, por decir algo. No sabía que era algo. Sabía que la gente era radioaficionada, que tenían conversaciones con otras personas, que solían también registrar estas conversaciones, en qué dial o en qué frecuencia se encontraban. Y yo no tenía la capacidad de emitir, aunque me gustaba. Había pedido para Reyes muchas veces. Una radio. Sí, yo quiero una cosa de estas de los radioaficionados. Y claro, mis padres me escuchaban como, mi hija está loca. Nunca me hicieron caso, pero yo me moría de ganas de hablar por el micrófono. Sí, sí. ¿Y llegaste a la radio en Riereta? No, mucho antes, en mi pueblo, se llama Rosselló, está a 7 kilómetros de Lleida, y como muchos otros pueblos catalanes, tiene una radio municipal. Uh-huh. Las radios municipales, hay algunas más antiguas, otras más modernas, pero hubo un movimiento bastante grande. Todas empezaron básicamente como radios piratas, entre comillas, hasta que pues los ayuntamientos y creo que un poco la administración, si no legislación, es como un terreno pantanoso, decidió que estos espacios de comunicación más, digámosle, municipal, comunitaria, de proximidad, había que respetarlos, invertir, protegerlos y que formaran parte un poco de la idiosincrasia del pueblo. Y mi pueblo tiene una radio desde hace, pues desde los 80, muchísimos años. Y un día sencillamente llamé a la puerta y dije que quería hacer radio. Era adolescente, no tenía ni idea, pero me parecía que sabía más de música que los que hacían radio. Hiciste Radiofórmula. Hice Radiofórmula un buen rato en una emisora comercial en Lleida. Sí, sí, que no me pagaban nada y me tenían allá haciendo las peores horas, como te puedes imaginar. Pero bueno, aprendí mucho. Aprendí mucho de lo que es este mundo. Y bueno, y siempre estar delante del micro, hablar de música, dirigirte a alguien etéreo que no sabes si es un grupo de personas, si es una sola... que realmente no saben si están al otro lado. Yo siempre pienso que nadie me escucha. Pues para mí siempre ha sido un placer. Me gusta, porque creo que siempre hay alguien al otro lado. Eso lo comentaba el otro día con un colega que vino a pasarme su poemario, que ya hizo también conmigo un programa que es fantástico, que se llama Ángelo Seña. Anuncio, será el próximo programa, presentando su publicación. Y le dije, bueno, pero es que finalmente no sabemos quién escucha el programa. Yo tengo la sensación de que no hay nadie al otro lado. Y dice, no te pienses. Entonces le había enviado el enlace para escucharlo online, claro, pero había gente en Alicante comentando. Digo, bueno, bienvenidas las de Alicante. Siempre hay alguien. Bueno, este programa, no sé si ya lo habrás visto, porque lo he anunciado. Sabes que además de Contrabanda, se escucha en Granada, a quien agradecemos la redifusión. Olé. Y también tenemos ahora una plataforma de podcast a la que nos hemos adscrito todas las que hacemos programas en las radios libres, que se llama Podcast con K y S al final, .org. Maravilla. Y ahí el Kim que lo lleva, pues se la pasa comentando todo lo que vamos haciendo. Cosa que es bonita porque dices, bueno, al menos hay alguien. Sí. No, y aparte, en las radios libres, las radios independientes, es donde hay una buena parte de los programas buenos, porque creo que la gente que hace los programas lo hace desde el interés personal, la pasión y también el conocimiento por determinados temas que son muy nicho, y también tienen esta capacidad como de agregar a una audiencia, a una comunidad, a un grupo de personas que se siente a gusto y de generar este espacio. A ver, tú dime, ¿cuál es tu programa de Contrabanda favorito? Anda, dilo. Ahora ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo, pero he escuchado muchos programas de Contrabanda a lo largo de los años. Sí. Sí. No te queda ni un nombre. Ni un nombre. Yo creo Juan que era... Nicho. Creo que era Contrabanda, pero puedo equivocarme, de Radio Libre de Barcelona. Pero yo recuerdo un programa raro que hacía Óscar Abril Ascaso. Pero igual que eran los 90. Puede ser, haber sido Radio Pica, ¿no? Bueno, no lo sé. Preguntaremos a las almas mayores de esta radio a ver si lo recuerdan. Bueno, que tiene un grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el grupo de Óscar Abril? Bueno, ha tenido unos cuantos. No, pero el último este... Ay, no sé. Ah, bueno, da, déjame. Bien, Antonia, que está muy relacionada con la producción cultural, musical y la intelectualidad de esta ciudad. No. Vamos a seguir hablando de radios. Bueno, no has hecho nunca un programa aquí ni no. En una radio libre. Yo he hecho programas, o sea, yo he hecho programas ocupando mi propia frecuencia. De dudosa... De dudosa frecuencia. Sí, legalidad, sí. ¿Sí he hecho programas en una radio libre? Sí. mi radio con mi emisor y mi micro y mi... Sí. Ah, o sea, tu podcast desde casa. No, mi radio desde una radio. Ah, sí, varias veces. Varias veces a lo largo de... Yo llevo haciendo radio unos 35 años aproximadamente. ¿Pero por FM salías? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero que estás con... ¿Pero estás con alguna emisora? Hoy día no. Te estoy hablando, bueno, me has preguntado, ¿haces radio? ¿Has hecho radio en alguna radio libre? Sí. La tuya libre. En varios. Eran todas mías. Y no eran por internet, todavía no había internet. ¿Dónde tenías la antena? En un sitio secreto. No vivía en Barcelona todavía. Ah, muy bien. O sea que la antena estaba en un... En un tejadito. En un terrat, en una azotea. Muy bien. Bueno, te había dicho que, bueno, que en el, ¿no?, en esta especie de evolución de nuestras vidas, fíjate, 20 años, ha pasado mucho, evolución de las radios libres también, ¿no?, que pasan de unos 90 totalmente de casete a automatizar sus contenidos paulatinamente y a, bueno, y a empezar a ocupar ese espacio de internet. Y también toda esa nueva tecnología para hacerla, ponerla al uso, ¿no?, para su funcionamiento. Y bueno, te preguntaba si, si le ves ahora una necesidad, o sea, ¿qué futuro le puedes ver a las radios libres? En un momento en el que todo, o sea, el podcast ha explotado. Y bueno, y los espacios para acceder a lo radiofónico, pues se han trimillonizado. Trimillonizado en absoluto y es más accesible que nunca. Yo no tenía un micro cuando tenía 14 años, me hubiera encantado. Hoy en día puedes comprar equipo para hacer radio, cosas muy sencillas, por literalmente 4 duros. Si tienes un ordenador, que no es necesario que sea sofisticado, y una conexión a internet, que tampoco es necesario que sea una maravilla, puedes emitir. Creo que el reto ahora es cuando, evidentemente, la radio terrestre, ¿no?, o la radio por ondas, la FM, todavía tiene su espacio, todavía tiene sus oyentes y todavía es importante, pero claramente se ha movido todo a internet con el mundo del podcasting, etcétera. Creo que el reto es que en internet haya espacios que sean libres para emitir. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de personas que hacen podcast al final acaban ocupando el espacio o utilizando el espacio que no es libre de empresas del Big Tech o de los amigos del Big Tech. Es decir, plataformas que aunque parezcan gratuitas de utilizar, pues no lo son realmente y que tienen un coste que tiene que ver con tu propio trabajo y tiene que ver con la propiedad intelectual de lo que tú haces y de la cantidad de contenidos que se suben en estas plataformas. Yo creo que en general y en la que en general no hay una conciencia de que lo que estás haciendo es realmente independiente y creo que no hay una conciencia del uso de estas plataformas y creo que deberían existir más plataformas que no pertenezcan, pues esto, a las compañías tecnológicas y que pertenezcan a la comunidad de personas que hacen radio. Y dentro de este contexto sale la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, pero también en este contexto estaba hace 20 años un experimento de plataforma, hace 20 o 20 algo, que se llamaba R23.cc, que era la plataforma de radio que había también de vídeo que había salido a raíz del proyecto de la radio de Riereta.net. Riereta, para quien no lo sepa y donde nos conocimos, era un hack lab que estaba en la calle Riereta número 5. Era un espacio donde se encontraban una gente diversa comprometida, pues esto, con el software libre, con la cultura libre, con la idea de que el conocimiento debe ser libre, y en el cual había artistas, había programadores, había hackers, había personas de naturaleza diversa, y donde en algún momento impulsamos una radio y barra tele por internet. Creo que todavía no sabíamos muy bien cómo hacer radio y hacíamos televisión. Cómo podíamos con nuestro propio software o softwares que rondaban por el mundo. Y de ahí surge la idea de la Xarxa, dices. Un poco sí, porque en la radio de Riereta, o R23, que era más la plataforma esta, que era una plataforma media, era como un YouTube antes de YouTube, donde podías subir vídeos, podías subir audios, etcétera, y compartirlos con el mundo, estaba basada como interfaz para escuchar, para ver, para descubrir en un mapa. En un mapa teníamos dos mapas o como dos interficies de mapas en las cuales podías ver quién emitía, porque más que en el podcast, aunque teníamos podcast, estaba basado en el streaming, quién estaba emitiendo y desde dónde, a qué servidor estaba conectado y quién estaba escuchando y desde dónde. Hacker, que es una hacker. Esto era maravilloso porque realmente no teníamos una gran audiencia en aquel momento. Igual, el día que tenías una gran audiencia tenías 25 personas porque no existía un público para la radio por internet y mucho menos para la tele por internet, cosa que también hice durante un buen rato. Bueno, yo qué sé, cuando conseguías congregar a 7, 10, 12 era un milagro porque sabías que aquellos que estaban allá estaban de verdad. Escuchando. Sí. Y sabías dónde estaban. O sea, el hecho de estar emitiendo en un momento determinado y chequeando el ordenador, muchas veces teníamos el mapa proyectado en una de las paredes del local y ver pues que había un oyente en Austria, otro en Canadá, otro en Noruega, unos cuantos en Barcelona, igual alguno en algún otro sitio remoto, pues esto te da como una claridad que la FM no tiene. Es como, vale, estos están ahí. Sí. Estaba candela en este proyecto ya, también, ¿o no? La Rosa. Y tan. Sí. Desde el principio. Desde el principio. Sí, porque Rosa estaba en Indymedia y uno de los primeros programas que acogimos como estudio local desde donde hacer radio y desde plataforma fue Radio Indymedia durante un buen rato. También te diré que época dorada de Indymedia. Sí, sí, época. ¿Y quiénes eran los que se dedicaban a emitir? A ver. La Nuria Vergés. La Nuria. ¿Y cómo se llamaba? ¿Eduard, puede? Ay, no me acuerdo el nombre. Este chico. El Joan. Chico alto con gafas. El Joan era el que hacía los banners de Indymedia. Sí, no, no, un locutor. Oh. ¿Te acuerdas? Sí, de Indymedia. Alto. Sí, con gafas. Un fan de la filmoteca. Así como... Sí, sí, sí, lo conozco, pero no me acuerdo de su nombre. Sí. Sí, va mucho por la filmoteca. Pues me habré cruzado con él porque yo también voy mucho a la filmoteca. Seguramente. Mira, era el tiempo de cocinar un episodio nuevo, un paso nuevo. Bueno, era un momento, yo creo que de investigar. De investigar las y de... posibilidades, ¿no? De hecho, todo eran posibilidades y oportunidades. Qué guapo. Era bonito, sí. Yo que no me enteraba ni de lo que era el open source en aquellas. Pero bueno, ahora sí un poco más. No mucho. Bueno, a mí el momento en que entré en contacto con la idea de open source y más de open source como de directamente de software libre, a mí me... como que me desencajó todo, me cortocircuitó la mente. Y creo que empecé a funcionar de manera distinta desde aquel momento. ¿Te pasaste a Apple? Yo tengo la mente hackeada por Apple toda la vida, desgraciadamente. Aunque es open source. De aquella manera. ¿Has hackeado a Apple? ¿Se llama? Varias veces. Recuerdo haber hecho en un momento, o sea, momento estelar, en el momento en que te lo... Evidentemente me lo creo, uso muchísimo programa software libre en una plataforma propietaria, pero en su momento que realmente dices, bueno, pues yo voy a hacerlo, voy a intentar, y no era fácil, en aquel ahora es muy fácil todo. O sea, ahora podría dejar de tener la mente hackeada por la manzana. Recuerdo que instalé Linux en mi Mac. Linux en tu Mac. Era bueno. Difícil. Bueno, era difícil, no funcionaba nada. Y claro, la peña del software libre de Rieta te decía, no, si lo puedes instalar en todo, funciona todo. Mentira. Tienes alternativas a Photoshop, a todo, pero nada funcionaba como para el simple de los mortales, entre los cuales yo me incluyo. Pero bueno, después de trabajar mucho y de pelearme mucho con varias cosas, conseguí instalarlo y que funcionara bien. Y recuerdo haber dado enhorabuena. Enhorabuena. Yo he instalado ahora Linux, Creo que no lo volví a repetir. Más o menos para lo que yo uso. Recuerdo haber dado un taller en miles de viviendas sobre cómo instalar Linux en tu Mac. Ah, pues esto es... Bueno, no lo grabaste. No, esto ya no existe. Yo ahora fui hace un par de años, no, antes de pandemia, al último taller con la idea de que me ayudaran a bajarme un software de estos que se necesitan para hacer las firmas electrónicas. Aún justo después de pandemia. Y me dijeron... La policía y el Linux están peleados. Pero hoy en día es muy fácil. No, era para el lector ese del DNI digital. Pues no hubo güey, y me fui con un hip day del convento de San Agustín. Y dije, bueno, no, pero aquí también, ya sabes, todo es tecnología libre. pues qué bien, qué alegría escuchar que bueno, que sabes tanto. Vale, cuéntanos que, o sea, futuro lo ves más en internet para la radio. Sí, o sea, yo lo veo porque claramente ya se ha trasladado a este espacio. Ahora todo el mundo y su madre y su perro y su gato y todos sus parientes cercanos tienen un podcast y está bien. Hay más podcasts que oyentes, pero oye, está bien, si tienes las ganas de hacerlo, la necesidad de hacerlo, pues hazlo. Pero la radio como sentir colectivo, que te, sí, pues sin en duda. Online ya estamos, seguimos ocupando un pedazo de antena, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo. A ver, escuchar un podcast... Creo que no es igual que escuchar una emisión en directo. Mira, escucha lo que ha pasado aquí en mi inicio. Yo creo que no es exactamente lo mismo. Que hay alguna cosa cuando todo sucede en tiempo real y en el que no puedes equivocarte. Porque cuando grabas algo, te equivocas y sabes que tienes la licencia de cortarlo y volver a empezar. Uh-huh. Cuando lo haces en directo, igual nada funciona. Fallas estrepitosamente y tienes que arreglarlo como sea. A mí esto siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado lo inesperado. Me gusta la improvisación. Soy una improvisadora nata. Uh-huh. Me gusta la sensación de estar en directo, de crear en directo. Incluso me gusta la sensación de no saber qué es lo que va a pasar. Me ha gustado siempre. Porque creo que en mi mente... yo empecé a hacer radio más o menos autodidactamente. Cuando empecé en mi pueblo me enseñaron cómo iban los platos, cómo iba la mesa, cómo tenía que conectar con los servicios informativos a cada punto horario, estas cosas. O sea, aprendí cosas técnicas, pero a mí me daba la sensación, por lo que recibía del exterior, que la gente sencillamente se ponía delante del micro y hablaba. Uh-huh. Y que tenía como un conocimiento que le permitía ponerse ahí delante y soltarlo. Y creo que yo sigo todavía con esta creencia y es lo que hago y es lo que me gusta. Uh-huh. No me gusta hacer guiones, no me gusta preparar, no me gustan las escaletas. Soy un grano en el culo para los técnicos porque se me olvida de decirles que me suban y me bajen la música porque casi toda la vida lo he hecho yo misma. Por tanto, trabajo directamente desde mi pensamiento y me gusta mucho hacerlo así. Sí, a mí también me gusta hacerlo así. Uh-huh. Y me gusta incluso hablar de estas cosas que suceden con la técnica. Uh-huh. Porque no tenemos ningún técnico, tenemos una técnica. una técnica que toca botones y hace cualquier tontería. Y no, y a veces salen cosas muy bonitas y a mí me encanta esto de, bueno, no es que me guste que me haya encontrado en estas situaciones ahora al entrar, pero bueno, que pueda ser, ¿no? Te voy a decir una cosa, que el error, el despiste, este momento de blanco que es incómodo para los que estamos detrás del micro, es una prueba de realidad, es una prueba de autenticidad. Sí, sí, sí. Y es algo que, aunque te cause incomodidad, inseguridad, etcétera, significa que quien está fuera y quien está en el estudio, en este momento O sea, estos de están verdad conectando. Están conectados y están conectando. Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece? Escuchamos este otro tema que me has recomendado. Y, sí, suena. Sí, funciona. Give me love, so that I can afford. Give me love, so that I can afford. Give me love, so that I can afford. Give me love, so that I can afford. Give me love, so that I can afford. It won't do, but it's cold. I'm used to it. Used to be another day, another mixtape, another call, another mistake. It won't do, but it's cool. I'm used to it. You make no room for me. Another day, another mixtape. Another call, another mistake, another day, another mixtape, another call, another mistake. Nada, otra vez aquí con los problemas de la preescucha. Bien, pues muchas gracias por este tema tan bonito. Uh-huh. Y el anterior, que también no sabemos cómo lo han escuchado las posibles oyentes, pero imaginemos que pueda estar bien. Preséntanos un poco lo que hemos escuchado al inicio y este. Sí, es música que he estado escuchando bastante últimamente, en los últimos, no sé, igual año, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero es como música ambient, con grabaciones, con paisaje sonoro, cotidiano, mezclado dentro, con voces susurrantes. Es así como muy tranqui, tiene también como un punto shoegazer. Ahora estamos escuchando a Voice Actor y al principio del programa un artista que se llama Perila. Es como un poco el mismo mood, como que las podrías mezclar perfectamente a las dos dentro de la misma sesión. Y es música que me pongo mucho pues cuando para estoy trabajar. Para trabajar, cuando estoy por casa y que estoy fregando platos, tendiendo la ropa, como para hacerte compañía. Bueno, para inundar el ambiente. Totalmente. Inundar tu silencio. Inundar tu silencio, sí. Qué bonito. Pues muchas gracias. Escucharemos algún otro tema ya hacia el final. Y de esta, precisamente de esta artista, ¿no? Voice Actor. De Voice Actor. ¿Es una o una? Da lo mismo. Da lo mismo. Uni. Es uni. Uni o une. En catalán uni, ¿no? Sería. Bien, pues... promociona un poco la serie de radios comunitarias, anda. Uh-huh. Bueno, es un proyecto que surge. Sí, mira, no son muy amplios nuestros micros. Si quieres, no, que te lo dirijas un poco más, porque si estás así se va a notar. Se va a notar. Bueno, perfecto. Pues hablo muy cerquita del micro. Por lo menos un poco más direccionada. Sí, sin mover la cabeza. No, puedes moverla un poco, pero... Pero no mucho, ¿por qué? Sí, me voy. Sí, se nota un poquito. Todo bien. La xarxa de radios comunitarias de Barcelona es un proyecto que surge como en 2016, hace ya mucho rato, a través de unos workshops que condujo Efraín Foglia con... Otro tequi. Con la idea, pues no sé, de construir una radio comunitaria o una radio de radios comunitarias, o la utilidad o para qué servía una radio comunitaria o cuál debía ser su función. Y a mí me conectó, sí, como 2017 o así, y me dijo: mira, Antonia, hay un proyecto, una idea, de hacer una red de radios, como de trasladar la filosofía de Gifinet y utilizar la infraestructura para radio comunitaria. Y eres uno de los artífices también de Gifinet. De, ¿no?, Gifinet y de Exo.cat. Y de Exo.cat. Exacto. Para ya el Kim que lo sepa. Sí. Y esto, y me contactó y me dijo, bueno, porque has estado en la radio toda la vida, el historial en Riereta, etcétera. Efraín y yo también nos conocíamos desde hace muchos años porque Gifinet, digamos que la célula de Barcelona, se estuvo reuniendo en Riereta durante muchos años. Sí, sí, y eso de ocupar los tejados con las antenas, sí, de Gifinet. Y básicamente como que la primera persona con la que habló Efraín fue yo, que estaba allá y me dijo, oye, que nosotros hacemos esto. Y yo, ah, pues bueno, pues yo qué sé, pues venid y hacer lo que os parezca, adelante. Antena, nodo, de punto a punto. Sí, sí, lo viví. Lo viví un poco dificultosamente. Ya me imagino. Todo siempre es mucho más difícil de cómo te lo pintan los hackers. Sí, sí. Bueno, luego hablamos de esto. Bueno, pues esto. Y yo le dije, claro que sí, por supuesto, porque en aquel momento yo tampoco estaba haciendo radio en ninguna radio. Básicamente grababa sesiones en mi casa, grababa entrevistas, cosas, y las iba publicando de manera como muy espontánea, totalmente informal, sin seguir ninguna regularidad. ¿En la R no sé cuánto? No, ni eso. O sea, o en SoundCloud o en Mixcloud o así, ya está. No. Y tampoco sin promocionarlo con mucha pasión. Es como una necesidad mía de hacer cosas y de sacarlas fuera y luego que las escuche quien quiera y ya está. Y nada, y pues esto. Salió la Xarxa, que de entrada era un mapeado de las radios comunitarias de Barcelona, con un mapa, como haciendo referencia a este mapa que teníamos en R23, en el que salían, pues esto, los emisores, los receptores, etcétera, y que sirve un poco de dial para navegar por los diferentes barrios de la ciudad y más allá. Hay radios que están en este mapa que no están en Barcelona, y da igual, porque a nosotros nos da igual, no importa, o sea, es Barcelona, pero podría ser el mundo, cualquier cosa. También era la idea de la Xarxa como laboratorio de experimentación radiofónica y de investigar la radio del futuro, que no el futuro de la radio, creo que son cosas distintas. Seguramente las empresas y la radio pública se preguntan por el futuro de la radio. Nosotros nos preguntamos por la radio del futuro, que está al margen de eso. Eso también está bien, lo que sea, pero hacemos otra cosa. Y también pues de darle oportunidad, dentro del proyecto, de dar oportunidad a personas que nunca, jamás de la vida han hecho radio o no se lo han planteado o sí, de tener la oportunidad de hacerlo, de que tengan conciencia de que seguramente tienen una radio de proximidad en su barrio, que pueden utilizar para hablar de lo que quieran. Que igual tienen una pasión desaforada por un estilo de música en concreto. Derecho a hablar. De hablar de, yo qué sé, de las cosas que les inquietan, que les preocupan, que les apasionan, etcétera. Y dentro del proyecto este de la Xarxa, pues también hemos tenido diversos estudios físicos, los cuales hemos ocupado pues para hacer eventos, hacer programas, etcétera. Uno en Fabra y Coats, que fue el primero. Está Radio Maconda en la Biblioteca García Márquez en San Martí. Mientras en la Rambla no había obras, ocupamos un kiosco de flores para convertirlo en Radio Ramblas e invitar a vecinos, entidades, organizaciones, etcétera, de ambos lados de la Rambla a hablar, decir lo que quieran, expresarse, etcétera. Y bueno, y ahí estamos, intentando conquistar espacios radiofónicos en internet. Pues esto, igual para empoderar a la gente y que use la radio y cree su comunidad a partir de la radio. Tenéis siempre como una especie de display, ¿no?, donde parece que estamos escuchando directos, ¿no?, que son automatizaciones, me imagino, que habéis programado de los contenidos que ya están subidos. y que se puede. Sí, es que en 7 años o 6 años. Empezamos en 2017, pero los primeros contenidos, pues creo que los subimos en 2018. En 6 años hay varios miles de podcasts subidos, de diferentes radios, diferentes voces, diferentes estilos, de todo. En lenguas diferentes. Lenguas diferentes. hay todo. Hay catalán, castellano, inglés, alemán. Árabe. Hay de todo. O sea, hay todos los idiomas, puntos de vista distintos. Y para ello, sí, tenemos como un programa automatizado que te permite desenterrar. No tenemos ningún algoritmo que elija. Que priorice nada, no hay ningún interés. Se ve en aleatorio, digamos, se escucha en aleatorio, ¿no? Pero es aleatorio de verdad. Vale. O sea, no hay nadie que empuje más unos programas que otros, como sucede en la mayoría de plataformas, o en quien paga o en quien no, porque es gratis. Pero a veces habéis hecho vuestros directos, ¿no? Sí, claro. Con los que habéis priorizado en esa plataforma también. Bueno, digamos que el día, nuestros directos o los eventos, son los shows, ¿no? Los shows que en los que nos involucramos como Xarxa, intentamos involucrar también a cuantos más actores de la Xarxa mejor, a los que les apetece de participar, tampoco no obligamos a nadie, sencillamente pues a la gente que está más activa, pues le decimos, oye, hacemos esto, ¿te apetece, no te apetece? Si quieres, apúntate, lo que sea. Lo que sí que hacemos pues aquel día es como darle cancha a qué está sucediendo, a qué es en directo, etcétera. Pero luego este contenido pasa a formar parte de este archivo de programas que hemos ido coleccionando y que va saliendo un poco a la suerte. Y sigue creciendo. ¿Radio Ramblas continúa? No continúa en el kiosco porque lógicamente las Ramblas están de obras, pero muchos de los programas, y esta es la parte buena en realidad, puede suceder en un kiosco de flores de la Rambla o en cualquier otro estudio, puede suceder en cualquier sitio. Muchos de los programas que surgieron a través de la convocatoria abierta de Radio Ramblas, pues evidentemente tienen ganas de seguir y de seguir haciendo lo suyo. Y la mayoría están emitiendo desde Colectic, si no me equivoco, en la calle Salvado. Mira, gracias por la info. Bien, pues hacemos ya como un desvío, tema radio, en tu implicación con, bueno, en la promoción de la música electrónica, vale, perfecto. Porque, bueno, investigas y pones el cuerpo a muchas cosas. Pero también hablábamos el otro día de que estás metida en todos estos temas de inteligencia artificial. Bueno, claro, hay gente, digamos que en mi carrera, que es muy larga, ya como, ya te digo, hace 35 años que hago radio porque empecé de adolescente. Hace unos 25 que me dedico a la cultura digital, o sea, básicamente desde que apareció Internet, en diferentes facetas, sobre todo la parte principal con la que me gano la vida es haciendo comisariado y también haciendo contenidos, haciendo radio, haciendo de MC, de muchas cosas, dando clases, etcétera. ¿Por qué te decía esto? Ah, sí, que básicamente a lo que me he dedicado es a explorar cómo es la cultura del momento presente. Y en el momento presente ha aparecido en nuestras vidas la inteligencia artificial. Sí. Nos guste o no, ha venido para quedarse. O sea, puedes estar a favor, en contra, da igual, no importa. O sea, está aquí. Y ya está. Y sí que es verdad que una parte importante, debido a, no tan solo a mi trabajo, sino a mi interés personal, yo me metí en todo esto porque me gustaba la música y por eso empecé a hacer radio, me gustaba la música, me gustaba el sonido. Ya hace muchos años, todavía no era algo que estaba en la mente del popular, por decirlo de algún modo, de la relación entre inteligencia artificial y música. También porque yo he trabajado en la industria de la tecnología musical durante un buen rato. Y esta tecnología ya se estaba aplicando bastante antes de que fuera popular. Sí, en toda la creación de, sí, de la electrónica, sobre todo, ¿no? Música electrónica. Y ahora pues exploras todas las vessants, las vertientes. Todo lo que puedo, todo lo que me dejan, hasta allá donde me llega la energía, porque creo que yo ya, o sea, cuando empecé a trabajar o a investigar o a vivir en este entorno de la cultura digital, era muy, muy fácil tener, en catalán decimos apamat, como que puedes medir en palmos todo el espectro de lo que sucedía, ya fuera música, fuera arte visual, diseño gráfico, cultura digital, software libre, etc. Era muy fácil tener como un mapa, un diagrama muy completo de todo lo que estaba sucediendo. Hoy en día es absolutamente imposible. Y he renunciado a saberlo todo. Me conformo con conocer rinconcitos y me gustan los rinconcitos que son más libres, más experimentales, más que miran más al futuro, de algún modo, sí. Que miran más al futuro, los momentos, o sea, los rinconcitos que nos dejan. Total, porque es que sí, es así. Porque realmente, digamos, en aquel momento de deseo de liberación a través de la internet, al momento de privatización y control de a través de la internet que ahora vivimos, hay un abismo. Sí. Pero también me gusta a mí recordar, en los últimos años me he hecho un hartón de hablar de inteligencia artificial y que evidentemente los guardianes hoy en día de la inteligencia artificial y de la que usa la mayoría de gente son el Big Tech, estas compañías norteamericanas o chinas, etcétera, bla. No hay que hacerles propaganda, pero la comunidad open source, la comunidad del software libre, lleva trabajando en inteligencia artificial y música, inteligencia artificial y arte, desde hace muchísimo. Y es muy activa, muy sólida y hay cantidad de recursos ahí afuera. Y de esto no se habla porque básicamente la gente es... No, bueno, porque... Se enluerna con números grandes y millones y nos controlan, y que sí, que es verdad. Pero también no puedes dejar de mirar que ahí hay como una peña que está desarrollando cosas increíbles, las está compartiendo, los otros las están usando, las están mejorando y están saliendo cosas muy guays y cosas muy potentes que no las están haciendo las grandes empresas. Yo aquí pienso en, por ejemplo, como referentes absolutos de inteligencia artificial y música son los DadaBots. Y lo que hacen es software libre en general. DadaBots. Que son increíbles. No sé. Ahí hay como, sí, una comunidad en el mundo open source trabajando con inteligencia artificial antes que nadie. Sí que es verdad que antes que nadie, a veces no con herramientas totalmente libres. Pero que están haciendo desarrollos muy guays y que no son para aprovecharse del trabajo de nadie, de la vida de nadie, están para desarrollar cosas conjuntamente con todo el mundo que quiera apuntarse. Y bueno, ¿y tú estás trabajando también en esto de las bias o de los sesgos que están generando todo este mogollón? Los bias y los sesgos es como el tema... más popular dentro de la inteligencia artificial, el que más me preguntan, el que más parece que preocupa, pero es que a mí el sesgo de la inteligencia artificial me preocupa cero. A mí me preocupa el sesgo de la sociedad. La inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad que la construye y que la alimenta. Si no mejoramos la sociedad, no vamos a mejorar este sesgo. Este sesgo no es espontáneo, no es aleatorio y nadie lo ha programado para que sea así. Es que si la sociedad es así, en el fondo la tecnología es un reflejo de la sociedad. O sea, que lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial es entrenarla bien. Entrenarla porque, diversa. No. Porque, entrenarla desde lo diverso, ¿no? No, es que la cosa es que... Estos, lo que se llaman large language models, que serían ChatGPT y todas estas cosas, los hemos entrenado gratis durante unos 15 años, un poco más, nosotros. Nosotros publicando en blogs, opinando en forums, publicando en redes sociales, subiendo fotos. Este trabajo lo hemos hecho nosotros, utilizando herramientas del Big Tech. Entonces, el output que genera es el output de la sociedad. Si la sociedad no mejora, no mejorará la tecnología. Yo creo que es mejor que mejore la sociedad. Pero si de repente, también pienso la parte positiva, si nuestra mente se ha dirigido a estos bias que tiene la tecnología y esto sirve para repensar, para repensarnos como sociedad, bienvenido sea. Uh-huh. Aunque sea, creo que la tecnología no tendría que ser el detonante, tendría que ser el sentido común. Pero si necesitamos que llegue la inteligencia artificial para decirnos que la cosa no está equilibrada, bienvenida sea. Igual nos lo vamos a currar un poco más. Qué bien. Wow. Aquí la Antonia positiva, positiva exploradora. Y bueno, ya como no, es que, vayan de conocimiento, como lo podéis escuchar. Todas estas cosas de la inteligencia me ponen mala. Malísima. Me ponen muy mala, sí, sí, sí. Bueno, para la creatividad, ya lo has dicho, ha mejorado en todos los sentidos. Ha mejorado, yo creo que, bueno, mejora, no sé, pero ha abierto caminos que no existían anteriormente. Bien, espera. Vale. Y esto es bueno, creo que lo hacen todas las tecnologías. Siempre como a nivel muy básico, es como, ¿qué sucede con la pintura cuando aparece la fotografía? Esto es como la ABC. La pintura existía, bueno, básicamente lo que hacía era reflejar la realidad, intentar representarla de la manera más fidedigna posible, con más detalle, y realmente hay mucha habilidad por parte del artista en conseguir pintar una luz, pintar una mirada, un reflejo, una sombra, o transmitir un sentimiento, ¿no? Uh-huh. Esto es como, ¡guau! Tienes que saber mucho para hacer esto. Pero luego sale la fotografía que te lo retrata tal como es. Uh-huh. Y tú como que ya no te lo tienes que currar. Uh-huh. Bueno, sí te lo tienes que currar porque también puedes hacer foto bien o puedes hacer foto mal. Pero cuando sale la fotografía, la pintura, como ya no tiene esta necesidad de representar la realidad tal como es, nacen las vanguardias, nace la abstracción, nacen, pues bueno, otras maneras de ver la realidad más allá del ángulo de lo que ve la nuestra vista, ¿no? De lo que nuestra retina registra, sino igual rascar más fondo a qué es lo que hay por ahí dentro, en las neuronas y en la sinapsis. Si no fuera por la fotografía, no habría las vanguardias y no veríamos, y muchas estéticas, muchas maneras de ver el mundo de hoy en día no existirían. Pues lo mismo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una parte en que toda la sobre todo, bueno, música también, pero creo que es más fácil de ver en el arte visual, que en los primeros años, como estos programas de inteligencia artificial que creaban imágenes, bueno, a partir de todo lo que, de todos los datos que habían ingerido, era todo como muy lo-fi, como borroso, extraño, a veces como una pintura de Francis Bacon. Todo, a mí mucho rato me ha parecido la inteligencia artificial como pinturas extrañas. Ahora mismo la inteligencia artificial hace cosas con un realismo que da miedo, es más realista que realista. Sí. Pero los creadores, curiosamente la mayoría, como que prefieren este rollo borroso, lo-fi, inexacto, etcétera, porque tiene la algo. La improvisación que nosotros ponemos a luz aquí en este programa, por ejemplo. Sí, sí, sí, porque tiene algo. Y como que el rollo más realista como que le interesa más a gente que igual está más metida en diseño, en cosas de estas, pero que también lo usan para hacer cosas que no son para nada realistas. Uh-huh. Está abriendo caminos muy, muy, muy, muy interesantes que están aquí para quedarse, te guste o no. Bueno, solo que a las personas que traducimos, igual sí que nos está quitando mucho curro. Ya, ya, ya, ya. Bueno, esto sucede. Pero bueno, a veces mejor aliarse con el enemigo que ir en contra de él. Se nota mucho cuando algo lo ha traducido una inteligencia artificial sin supervisión humana. Sí, sí que se nota, se nota. Bueno, por lo menos en estas versiones del ChatGPT gratuito y todo esto, yo no sé cómo es la de pago, porque realmente ahora no sé, mi mayor locura es surfear sin tener que pagar. Y cada vez encuentro menos. O sea, es como el Google nos ha hecho una capa increíble de en las búsquedas, quiero decir. Sí, solamente salen propaganda. Lo que quieren vender y por dónde quieren dirigir a pagar, pagar, pagar, pagar. O sea, que de alguna manera a veces también tengo ganas de encontrar otra, o sea, salirme de la nube, porque sí, hay herramientas que son útiles, pero es como que cada vez estoy más convencida de que somos dirigidas, ¿no?, a seguir un carro, queramos o no. Sí, no solo desde la tecnología, desde todos los ámbitos de la cultura. Tenemos que estar más atentos a las cosas que nos invitan a ver, a escuchar y a querer. Pues muchas gracias, Antonia Folguera. Así que lo escuchas un poco alto, no se escucha tan alto, Solo lo escuchamos nosotras porque nuestras preescuchas están activadas. Bien, muchas gracias por haber estado conmigo este rato hablando de todo, de radio y de todas tus pasiones que son siempre muy gratas. Gracias a ti. Espera, un placer. Otra vez, dímelo otra vez. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta la próxima. When I was two, I fell through the window of the 15th floor, lying on my feet. I still get so angry late at night. I still get so angry late at night. Yeah.